bueno. Mucha droga, ¿ves? Mucha coca, mucha pasta. Pero ahora ya está todo calmado ya. Todas estas cuadras que eran movidas, todo se ha vuelto negocio acá. Almacenes, depósitos, tiendas. Y otra cosa es que hay más seguridad también. Ahora uno puede andar tranquilo acá. Ando, camino. En la parada mismo. La parada, puta, ¿qué cosa podía llegar al 28 de julio? Hasta que te chapaba y te sacudía, no sé. Vaya. Ahora uno entra, sales, entra. Nadie te espanta. Estamos bastante, pero todavía queda, pero hay gente que está jodiendo, ¿no? Pero estamos bastante, ¿no? El tráfico así es feo acá. Y eso que ha bajado, antes era peor, ¿no? Antes de puta, que el tráfico ya te quedabas acá una hora. Y estabas con la calor, el claxon, la bulla, un huevón tropeándose por allá, puta, es un desastre, man. Lleva el barrón, te digo. Caro, ¿no? Carazo, el barrón. De ahí el barrón todo atrás, hay un pata, pero el pata viene en la mañana nomás. Él viene de 8 días nomás. O sea, te vende un chilcano y cangrejo. Puta madre, qué rico, chucho. Pero hay que se cola. Porque la gente viene a comprar, chucho. Pero cangrejo grande, pecho, ya no, no es esa bolita que parece araña, pero cangrejo, ¿no? Eso es morado, pero está de 8 días nomás, todos los días. El pescado llega, el pescado congelado, ¿no? Yo chambeo la pesca, pero la pesca he chambeado. El pescado fresco es muy diferente, ¿no? Muy diferente. ¿Has comido anchoveta? ¿Anchoveta no, nunca has comido? Un día come, pero en sopa. Te preparas tu sopita y le mete 4 anchovetas. ¿Qué es eso? Es un pescadito, sí. La anchoveta tiene mucha vitamina, pero, y mucho omega 3. Terminas de comer, la cama. Así como cangrejo. A la cama, seco. Pero sí, te digo una cosa, que si comes anchoveta, no debes tener ninguna herida, porque si no te infecta. Eso sí, es muy infeccioso la anchoveta. Y una vez me comí anchoveta, pero así enlatada. Pero tenía un diente picado acá. Para que decía que es rico. hasta que las 2 horas, hasta que de acá, choche, de acá hasta acá, se me hinchó la cara. Estuve un mes con patilla. Una infección de la patada, me cayó la mala. Toda la cara se me hinchó todo. ¿Se me dio puerta a bajar del parque del agua? Ahí fue donde me dijeron, pero tienes alguna herida, nunca no más antibiótica porque la herida sí es muy infecciosa. Es rico, sí. Pero... ¿La derecha o la izquierda? ¿Frente?